12 y 10 minutos, entramos en el tiempo de política local, en la sintonía de la mañana como cada martes a esta hora, y lo hacemos cerrando turno con el Partido Socialista. Ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique, portavoz del Grupo Municipal Socialista y la secretaria local del PSOE, Isabel Gómez, a quien damos la bienvenida. Isabel, buenos días, buenas tardes ya. Hola, buenos días. Vamos a conversar durante los próximos 30 minutos sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito de la política local. Asuntos, bueno, pues que pasan sobre todo por el aspecto económico. Es sin duda el principal en todos los temas que vas a abordar, ¿no?, a lo largo de este espacio. O sea, hacer referencia, por ejemplo, al tema de los presupuestos de cara al 2015, pues están negociando. La elevación a pleno de los mismos, ¿no?, su debate y demás, y otros temas como, por ejemplo, los relacionados con el sector de la piel, ¿no?, y esa búsqueda de esa denominación de origen europea a través de esa indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos, que sí que se está trabajando en ello desde Bruselas precisamente en el día de hoy. Es un tema que también querías abordar. Okay. Comenzamos, no obstante, lo hacemos por la convocatoria del Consejo Económico y Social, que está prevista para mañana, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que recordar, aprovechar este espacio para recordar que fueron al pleno de diciembre los presupuestos para este año. Fueron sin haber pasado, ¿no?, por todos los órganos consultivos que tiene el ayuntamiento, y al dejarlo sobre la mesa a instancia de los grupos de la oposición, que así se lo solicitábamos, perdón, al alcalde y al equipo de gobierno, porque, entre otras cuestiones, había una partida de aprobación de crédito extrajudicial, que queríamos que se nos aclararan todos los términos de estos gastos, y dejar el presupuesto sobre la mesa para también poder cubrir no el trámite, porque creo que así es como lo entiende el alcalde y el equipo de gobierno, sino que se tenga la oportunidad que los colectivos representados en el Consejo Económico y Social pues puedan transmitir todas las inquietudes, opiniones que entiendan sobre estos presupuestos. Entonces, es lo que va a permitir, junto con la convocatoria de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, pues culminar que los presupuestos pues vayan a los distintos consejos, como decimos, a los distintos órganos, para poder recabar toda la opinión de los colectivos representados en los mismos. Para mañana, bueno, pues las expectativas que desde luego para mi grupo tiene esta convocatoria del Consejo Económico Social no son unas expectativas muy amplias, porque sabemos que la limitación de convocar una reunión de este tipo con una cuestión, ¿no?, fundamental como son unos presupuestos, pues la gente también se ve un poco apabullada con tanta información. Y seguramente, pues, como en sintonía de otras ocasiones, supongo, espero que me equivoque, que las intervenciones pues serán breves o serán escuetas, ¿no? No obstante, yo tengo que reconocer, como portavoz del Grupo Socialista, que entendemos que al menos en esta ocasión los presupuestos se van a ver en un tiempo razonable. Los presupuestos deberían estar aprobados antes de que finalizara este año pasado, o mejor dicho, antes que comience el año para el que se presupuestan, pero creemos que si salieran hacia adelante en el pleno de la semana que viene, pues es bueno para el ayuntamiento contar con una herramienta fundamental que es la que al final permite al gobierno municipal pues un desarrollo normal de todas las iniciativas que se contemplan en estos presupuestos. Creo que tranquilamente y a través de otro tipo de programas pues haremos la exposición ya pública de la posición que mi grupo vaya a tener con respecto a estos presupuestos, y de momento nos vamos a esperar a conocer, como digo, la opinión de los distintos colectivos mañana en el Consejo Económico y Social y ver también, por tanto, qué decisión vamos a tomar en último momento. Lo que sí he podido adelantar es que nosotros, como grupo de la oposición, siempre hemos defendido los presupuestos, aunque no sean ni muchísimo menos parecidos a los que nosotros pudiéramos pintar, y más que la diferencia de las cuestiones fundamentales, que también las hay, sobre todo la diferencia del Grupo Socialista con respecto al equipo de gobierno en la gestión propia de los presupuestos. Creemos que el ayuntamiento no y el equipo de gobierno no establece los criterios bajo los que se priorizan las obras en el municipio. De hecho, podemos entender que las inversiones que se plantean por parte del alcalde del equipo de gobierno para este presupuesto, pues hay determinadas deficiencias que mi grupo demandaba, entre ellas especialmente la pista deportiva del Caldereto, o como también pudiera ser la segunda fase del mercado del antiguo, ¿no?, mercado de abasto. Pero recientemente, si no recuerdo mal, creo haber escuchado en esta emisora que también el equipo de gobierno tenía planteado meterle o seguir la obra de la calle San Sebastián. Es algo nuevo que no aparecía en los presupuestos, porque además en esto se contemplaba una cuestión de urgencia, que era la calle Pinitos, que nosotros también respaldamos, y es una información que ha llegado a través de los medios de comunicación, que tendremos que contrastar y saber exactamente qué consiste y cuál es la forma de financiación que se propone por parte del alcalde. Nosotros creemos que durante este tiempo atrás hay obras que se han realizado sin ser necesarias. Creemos que ha habido un desembolso importante de recursos que se podrían haber dirigido a otras obras o a otro tipo de programas para incluso incrementar el número de trabajadores para el municipio. Y es cierto que en esta ocasión creíamos que los presupuestos de 2015 debían de contemplar las inversiones mínimas necesarias en determinadas zonas con carácter urgente, como son las obras que acabo de mencionar, y poco más, sobre todo porque no podemos perder de vista que son unos presupuestos de transición debido a las elecciones que vamos a tener en mayo. Nosotros, yo creo que aparte de todo lo que es las cuestiones numéricas de unos presupuestos, creemos que es el momento en el que también se nos permite a los grupos de la oposición especialmente plantear otros temas que nos inquietan y que creemos que es de un necesario tratamiento por parte del ayuntamiento. Aquellas cuestiones que tanto el alcalde como el equipo de gobierno han asumido en resolver para Ubrique, nosotros lo que hacemos es demandar esa respuesta inmediata, porque es verdad que se dilata en el tiempo y sine die, diría, que hay veces que se da una respuesta positiva a intervenciones por parte del ayuntamiento y que luego no llegan o tardan bastante en llegar. Entonces, en ese ámbito, nosotros insistíamos en la necesidad de ver una respuesta por parte del ayuntamiento y de manera conjunta a los vecinos del camino de Benaoca, que creemos que con la redacción del plan general pues se puede hacer una apuesta de respuesta a estos vecinos, y ahí estamos trabajando la parte que nos toca desde el grupo de socialistas, como grupo de la oposición. Estamos reivindicando también al alcalde que cumpla con el compromiso del asfaltado de la Plaza de las Palmeras, que parece que también va a llegar en breve, el Antonio Barbadillo, que entre otras deficiencias que ya detallaremos incluso en el patronato de la Junta Rectora, del patronato de deporte, pues la iluminación parece que ya se está arreglando con todas las personas que fueron contratadas a través de los distintos planes de empleo, con recursos puestos por la Junta de Andalucía y dirigidos a este ayuntamiento para que pueda contratar a todas estas personas. Y también creemos que es el momento de que nos sentemos y tengamos el retorno necesario para saber qué ocurre con la urbanización de Cotomulera y ver la respuesta definitiva que se le van a dar a los vecinos para que de una vez por todas se regularice también la situación de esta barriada. Además, otra demanda continua del Grupo Socialista que se han hecho durante todos estos años ha sido la necesidad de que el ayuntamiento afronte una respuesta a los equipamientos que tenemos cerrados en el municipio, bien sea el trasvase, el campamento juvenil Cerro Mulera, el ecomuseo de la Vita Rural, camping de Tabina, y parece que va a haber, ¿no?, también una adjudicación que supongo que se habrá firmado ya para que se redacte un informe de estado de estos equipamientos y ver las necesidades que se tienen que cubrir para poder abrirlo. Y también en estos presupuestos nosotros demandábamos, junto con otro grupo, la necesidad de que hubiera algún tipo de intervención prevista para el puente de Realejo, que está en unas condiciones que nos preocupan y bastante. Al margen de estas cuestiones, nosotros detectamos una obra que también habrá que ir planteando, que es en la propia avenida de Corte. Hay una franja que se está abriendo considerable en todo el acerado, que si no se actúa, la impresión que tenemos es que se puede deslizar toda esta acera hacia abajo, estamos hablando del margen derecho yendo para el polígono, para los distintos polígonos, y no sabemos si el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene algún tipo de medida contemplada para esta zona. Y eso lo sacaremos en relación a la obra nueva que han anunciado de la calle San Sebastián y ver un poco esas prioridades y la deficiencia más urgente para asumirla por parte del ayuntamiento. Luego, y para ir ya terminando esta parte de presupuesto, el plan general, que es una demanda histórica del Grupo Socialista, que en el 2003 se dejaba sobre la mesa por parte del gobierno que entraba en el ayuntamiento, y que nos alegra de que al fin se esté redactando el avance del plan general, que para nosotros nunca se nos ha escapado de la vista, que es fundamental para el desarrollo de Ubrique en todos los sentidos, desarrollo residencial, desarrollo industrial e incluso turístico, y nos alegra de verdad que al final este asunto se esté ya redactando y estemos en el momento de contacto, por la información que me llega, en la que el equipo redactor está teniendo encuentro con los distintos colectivos, especialmente los vecinales, para ver las demandas que puedan tener sobre este plan general. Y es un asunto que también me gustaría resaltar, porque ya que venimos demandándolo durante tantos años, pues si ahora se está trabajando también, hay que aprovechar para decirlo. Y dentro de estos presupuestos nosotros también planteamos que dentro de las partidas genéricas, como es la espacios públicos, la actuación en espacios públicos, la eliminación de barreras arquitectónicas, podamos tener o plantear en determinadas reuniones específicas sobre estos asuntos, pues las cuestiones que nosotros conozcamos, para que el equipo de gobierno, teniendo toda la información a su alcance, pues se pueda intervenir, como digo, con criterios de urgencia y priorizar en aquellas cuestiones que nos parezcan más necesarias, ¿no? En principio, estas son las demandas, peticiones que desde el PSOE se consideran necesarias que se incluyan en ese presupuesto 2015 para dar el visto bueno, ¿no? Bueno, nosotros, como digo, el problema fundamental es que el visto bueno, nosotros no se lo vamos a dar el punto de hora, que si se entiende visto bueno como voto a favor. Nosotros no vamos a votar a favor de unos presupuestos en los que no compartimos su elaboración, en los que no hemos participado de manera directa, donde, como digo, las prioridades pueden diferir, y sobre todo porque el problema para nosotros radica en que nos compartimos la gestión ya incluso de las carteras, ¿no? Ahí en los presupuestos se contempla los gastos de las distintas delegaciones, en las que nosotros históricamente también venimos demandando que se nos exponga por parte de los concejales delegados de esta materia qué se va a hacer durante el año. Creemos que se tiene que planificar las actuaciones de eventos, de actos, de respaldo a colectivos, y se nos tiene que facilitar a la oposición a dónde se van a dirigir esos recursos de las distintas delegaciones para poder, como digo, participar en el gasto municipal. Y nosotros nunca hemos tenido respuesta a eso, sino al revés, la callada, ¿no? Nosotros no tenemos otra manera de saber en qué se gastan los dineros por parte de los distintos concejales y las delegaciones, salvo que nos vayamos a la liquidación del año anterior y ahí vamos punteando y viendo a qué se dirigen estas cuestiones. Entonces nosotros no compartimos ni mucho menos la gestión que hace el equipo de gobierno y no podemos votar a favor. Otra cosa es lo que decía, ¿no? Que así, con carácter general, nosotros vemos que se contemplan muchas de las actuaciones que nosotros estamos demandando desde hace tiempo, que nos parecen razonables y que ya valoraremos en función también de la opinión que mañana los colectivos marquen en este Consejo Económico Social. Veremos si al final se produce una abstención y, por tanto, si sería una luz verde a los presupuestos del equipo de gobierno que están planteando para este año 2015. Uh-huh. O sea que sí que serían condicionantes para abstenerse como en los anteriores presupuestos 2014, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, pues el tema de los presupuestos, un asunto de importancia y de interés que querías abordar también en el espacio de política local de la mañana, y otro de los temas está relacionado con el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el servicio de limpieza, que bueno, pues está trabajando para que pase a formar parte de la empresa pública Mancomunidad Nada Básica, ¿no? Y es otro tema que querías tratar. Sí, porque es que venía aquí a los micrófonos de Radio Ubrique, pues claro, al final vienes en una tratando casi todos los mismos temas, ¿no? Durante todo este tiempo, porque entre cuando no se actúa, porque entendemos que hay que demandarlo, reivindicarlo, y que cuando se actúa muchas veces hay que criticarlo, aunque se intervenga, y en otras cosas, en otros casos, que es una inmensa mayoría, es la lentitud de los asuntos. Nosotros no podemos entender cómo según las palabras del alcalde del equipo de gobierno pueden dar luz verde a determinadas cosas, y estar pasando los días continuamente sin que se haga nada. Yo entiendo que el servicio de basura, para que todos nos entiendan, en la localidad, en los últimos momentos han salido determinados escollos que no son responsabilidad directa del alcalde ni del equipo de gobierno, pero es verdad que en la gestión de este asunto y en la culminación de la decisión de que Ubrique se incorpore a la Mancomunidad y a la empresa Mancomunada que existe para este servicio, ha tardado muchísimo en decir que sí. Yo creo que las negociaciones que ya el Ayuntamiento ha mantenido con la Mancomunidad han sido fructíferas, incluso ágiles, y lo que aquí se ha tardado mucho es en posicionarse de una vez por todas a favor de que este servicio sea un servicio 100% público, y que es lo que nosotros también defendíamos. No pudimos conseguirlo, por desgracia, con el agua, gracias a que el Partido Andalucista y el Partido Popular pues votaban a favor de un servicio mixto en la gestión del Servicio Integral del Agua, y lo hemos conseguido de cierta manera, o compartido, que el de basuras pues sea un servicio 100% público. Y nosotros lo que estamos deseando ya que se culmine, porque sabemos que todos los trabajadores están ahí también inquietos, como llevan mucho tiempo sufriendo esa incertidumbre, y lo que queremos ya que, bueno, pues que se culmine todo el proceso, que vaya ya a pleno y podamos darle la luz verde, y que el servicio pues adquiera la normalidad y con las mejoras que también hemos abordado de cara a este servicio, como puede ser la construcción de una nueva sede, ¿no?, de la empresa, y todos los instrumentos también necesarios, tanto materiales y humanos, para este servicio, y tranquilizar a los trabajadores y a sus familiares especialmente. Uh-huh. Pues será otro de los temas a tratar, ¿no?, el tema del servicio de limpieza en nuestra localidad. Y bueno, pues el ámbito del sector de la piel, que como decíamos está siendo noticia precisamente en nuestra localidad, pero sobre todo en Bruselas estos días, porque allí se está tratando el tema de la certificación, de la conseguir esa denominación de origen para el sector de la piel de Ubrique, que es algo así como indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países, así como se denomina realmente lo que se está tratando y trabajando en Bruselas, buscando apoyo sobre todo en el sector político para que se pueda aprobar y el sector de la piel esté dentro de esa indicación geográfica, ¿no?, y tenga ese beneficio después. Pues la verdad es que nosotros es un tema que nos parece muy importante para Ubrique, para la comarca también, y que siempre desde el Grupo Socialista hemos estado al lado, ¿no?, de hacer todo lo posible para que el sector en sí mismo obtenga todo ese apoyo necesario para que se culmine esta indicación geográfica, que supondría el marchamo de una denominación de origen al producto de marroquinería y, por tanto, a la calidad con la que los trabajadores de Ubrique, los artesanos, fabrican estos artículos. Tengo que decir que yo lamento especialmente que el alcalde esté en Bruselas. Bueno, lamento, no me alegro que esté, pero que nosotros somos un grupo que intentamos, en la medida de las posibilidades, y yo creo que la mayoría de los casos también lo conseguimos, es tener un poco ese sentido del interés general, y por tanto le damos la importancia a los temas fundamentales de Ubrique. La marroquinería para nosotros es fundamental para como sustento, ¿no?, todavía fundamental y primordial, ¿no?, de Ubrique, y creemos que antes que el alcalde hubiera ido a Bruselas, pues hubiera tenido un encuentro con los portavoces municipales y habernos explicado en qué consiste esta reunión, para poder también aportar, como digo, en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros siempre hemos tenido muy buena interlocución con EMPIEN, con su junta directiva. Siempre hemos marcado los tiempos de manera conjunta en aquellas cuestiones, cuando tuvimos que aprobar en pleno una moción que presentamos a instancia del Grupo Socialista, que fue respaldada por todos los grupos en la Diputación Provincial y en la Junta de Andalucía, y que, como digo, fue a instancia del Grupo Socialista, pero lo importante es que se aprobara por todos los grupos en las distintas instituciones. Y nos parece que desde que respetamos, entre comillas, para no entrar en partidismo ni en confrontación, el que el alcalde, al tener el mismo signo político que el Gobierno de España, pudiera impulsar el respaldo que necesitamos en la legislación española para esta indicación geográfica, para que sea una realidad, y respetamos ese espacio hacia el Partido Popular. Y todavía, y estoy deseando que lleguen las comisiones informativas y el Pleno, no conseguimos saber exactamente qué iniciativa es la que se ha presentado por el Partido Popular En este caso, en principio iba a ser el Congreso de los Diputados y luego se hablaba del Senado. Por más que hemos preguntado, nunca se nos ha informado. Nosotros se lo transmitíamos a Empiel como representante del tejido empresarial de la marroquinería, que entraríamos en esta confrontación y respetaríamos, pero creemos que se tenía que haber adelantado ya lo que es el trabajo seguramente necesario de contemplar una regulación en el ámbito nacional para este tipo de productos. Dicho eso, yo tengo que aprovechar también esta cuestión de la indicación geográfica para recordar que si en su día la administradora se cuestionó la funcionalidad e incluso el éxito, ¿no?, de funcionamiento de esta empresa municipal, tengo que decir que la constitución de esa administradora y sobre todo la aprobación de aquel reglamento de calidad que se aprobó en el seno de la administradora nos ha permitido el llevar como aval en esta petición de incorporarnos a la indicación geográfica el que ya Ubrique tiene una trayectoria de trabajar en lo que son con un reglamento específico de cómo se produce para garantizar la calidad del producto, y yo entiendo que ahí entra también la importancia de la calidad del trabajo que se desarrolla por los artesanos de Ubrique. Entonces me alegra comprobar que ese trabajo no fue en vano y que al revés ha servido para afianzar y para que vaya a avalar la petición que ahora mismo se está produciendo. Eso es lo que a mí también me inquieta, porque puedo comprobar, o entiendo que el alcalde estará, entiendo, como digo, porque esto es hablar sin información alguna, me podré equivocar en determinadas interpretaciones y podré acertar en otra, porque hablo, como digo, sin tener la información en mi mano. Pero está claro que el alcalde estará en Bruselas respaldando a lo que es la exposición que tiene que hacer en piel, porque ha sido llamada por la Comisión Europea para que vaya defendiendo lo que es la incorporación de este tipo de productos, ¿no?, al reglamento europeo. Pero yo me sigo sorprendiendo que, además, al alcalde, se lo hemos reiterado continuamente durante esta legislatura para no entrar en las anteriores, que necesitamos saber qué pasa con la administradora. Tenemos esta empresa ahí, muerta de, bueno, sin vida, no sabemos exactamente ni económicamente cómo se encuentra, no conocemos bien las cuentas de la administradora y se sigue posponiendo el debate necesario de saber qué vamos a hacer, porque la administradora es del ayuntamiento, por tanto de todos los ubriqueños, y ahí sí se necesita que el alcalde tome la iniciativa de saber qué es lo que plantea de futuro la administradora, su liquidación o su continuidad modificando el contenido en determinado, pero que ahí que es donde tiene que desarrollar el trabajo específico por parte del ayuntamiento para el sector de la marroquinería, y la callada es la respuesta que tenemos, y a mí me sorprende de que estemos siempre para respaldar las iniciativas de otros como si fueran del alcalde, y en lo que a él le toca directamente no haga nada. Yo creo que ya está bien de intentar apuntarse el fruto y del trabajo de los demás, y que trabaje él, respaldando, por supuesto, pero que trabaje lo suyo también, que falta hace, ¿no? Y yo aprovecho en esta ocasión para demandar que se aborde una vez por todas cómo se encuentra esta administradora, que, por cierto, me viene a la memoria el estado también de la comercializadora de Ubrique, que se liquidó en gobiernos anteriores, y tampoco sabemos cómo se encuentran los estados de esta empresa. Y creo que son situaciones que hay que regularizar de una vez por todas y normalizar y tomar las decisiones necesarias y oportunas de una vez por todas. Pues hay que también ese posicionamiento en torno al sector de la piel y a estas últimas novedades. Ah, perdona, presidente, sí, que se me olvide. Y también, como siempre hemos hecho, tanto a Empiel como lo que es al propio sector y a los sindicatos, por tanto, el Grupo Socialista está ahí a disposición de que, además, tengo que recordar que recientemente la elección europea, que también hacían que se ralentizaran. Es que tengo un problema en la boca y a veces no puedo pronunciar bien, perdonadme. El asunto del reglamento de europeo de indicaciones geográficas, tengo que recordar que es verdad que si suponía un stand-by, en este caso Clara Aguilera, que estuvo además en estos micrófonos cuando como europarlamentaria, que es actualmente y entonces candidata, pues asumió el compromiso directo de todo lo que fuera necesario en el ámbito europeo de poder respaldar. Sé que es el sentir también de todos los partidos, pero tengo que decir aquí que ahora quizás sea el momento de que, ya lo hablaré con Empiel expresamente y también con los sindicatos, que veamos si es momento oportuno de mantener esa reunión con nuestra europarlamentaria y poder también marcar para presionar que el trabajo se haga lo antes posible. Hemos escuchado esta mañana la fecha del 2016, es largo, pero mira, si el 2016 es culminar de una vez todo este proceso, pues será una gran fecha, e incluso siendo, como digo yo, todavía lejos, pero yo me agarraría como un clavo ardiendo que el 2016 se culminara todo este proceso de indicación geográfica para la marroquinería de Ubrique. Pues es el tema del sector de la piel, como decíamos. Y en el tiempo que nos resta, creo que querías hacer referencia también a los próximos comicios que se van a desarrollar en nuestra localidad, las elecciones municipales, de cara al mes de mayo. Yo imagino que los partidos políticos comienzan ya a trabajar, ¿no? Cuenta atrás prácticamente para, trabajar en lo que va a ser la campaña, trabajar en elección de candidaturas también. De hecho, ya los partidos han abierto los procesos y demás, otros han dado a conocer ya a sus candidatos, el PSOE también trabajando en ello, ¿no? Pues la verdad es que sí, que de nuevo estamos, nunca perdemos la ilusión y siempre trabajamos con ese ímpetu, pero es verdad que la cercanía de unas elecciones municipales pues nos hace reforzarnos, ¿no? Para poder desarrollar y afrontar el trabajo que queda en estos meses con mucha más ilusión y mucha más ganas, porque creemos que es la oportunidad de cambiar el gobierno de nuestro ayuntamiento. Decir que nosotros, como, porque hay muchos, vivimos en un pueblo y a todos nos llegan los comentarios, los rumores relativos a la candidatura del Partido Socialista, yo tengo que decir que mi partido siempre, en todas las elecciones municipales, marca lo que es un calendario, que es común para todas las agrupaciones del partido. Y nosotros en el Partido Socialista pues tenemos la fecha del 30 de enero para la aprobación de la candidatura para las municipales. Entonces nosotros ahora mismo estamos en ese proceso que en breve se culminará, y decirle por la parte que me toca que yo ya a la ejecutiva de mi partido le transmití mi predisposición a presentarme. He recabado este respaldo mayoritario de los miembros de la ejecutiva municipal, pues tengo que transmitir que voy a presentar una candidatura que tendrá que ser aprobada y avalada por la agrupación de mi partido, y que estoy convencida que seremos capaces de conseguir ese respaldo y tener una candidatura a la altura de lo que Ubrique merece para este trabajo inmediato de preparación de la campaña electoral, pero sobre todo con vista a ser el futuro gobierno del Ayuntamiento de Ubrique. Luego, con respecto a las municipales, sé que ahora son momentos de balance. Entonces, sí es verdad que a mí el otro día, hablando con una persona, me llama mucho la atención. Yo quisiera también aprovechar para mandar o poder intentar de dirigirme a los ubriqueños con dos o tres mensajes. No se puede decir que el Partido Socialista ya demostró lo que era capaz, ¿no?, durante el tiempo que estuvo gobernando en Ubrique. Nosotros creemos que el Partido Socialista gobernó mientras que ha tenido la confianza de los ubriqueños hasta el 2003, en el que el Partido Andalucista se hizo con esa confianza, y que nosotros hemos recuperado en el 2007 y 2011. Otra cosa es que no hayamos podido gobernar debido a los acuerdos entre el Partido Andalucista y el Partido Popular. Pero yo tengo que decir que el Partido Socialista demostró en su momento lo que tenía que demostrar, y nosotros, por la parte que me toca, sobre todo en estos dos últimos mandatos, nosotros tenemos un trabajo en la oposición muy diferente a lo que es el gobierno municipal, que tenemos que poner también en valor. Nosotros hemos hecho una batería importante durante estos años de mociones y de propuestas en Ubrique que han salido hacia adelante y que creemos que tenemos también que recordarlo, y que sobre todo lo que no podemos es valorar o concluir con trabajo o con los trabajos que desempeñaron otras personas siendo el mismo partido, ¿no? Yo creo que hay que darle la confianza a las personas que estamos actualmente, a las que se van a incorporar de nuevo a este proyecto, Y ahí tenemos mucho que mirar por parte de los ubriqueños y los ubriqueñas, que nos miren detenidamente, que vean que somos, esperemos, ¿no? Y así lo haré de manera concienzuda, que somos la opción más clara de gobierno en Ubrique. Y para ya ir terminando, y que no volvamos a vivir los mensajes y las campañas, bueno, ya eso lo dirigirán los distintos partidos y estaremos a lo que tengamos que estar. Pero que yo espero que en Ubrique el Partido Socialista estemos a la altura de hablar de futuro, de hablar en positivo. Nosotros no queremos ni arrevanchismo, nosotros no compartimos esa política de otros partidos que se dedican a hacer amigos y enemigos en función del tiempo electoral y por cuestiones e intereses partidistas, como es en Ubrique. Ahora nos queremos, ahora nos odiamos, ahora somos amigos, ahora somos enemigos. No, nosotros no compartimos eso. Nosotros queremos trabajar por Ubrique y lo haremos siempre en el ámbito que nos toque. Y esa es la filosofía que vamos a seguir practicando en la medida de nuestras posibilidades. Pues nos vamos a quedar con esa noticia, esa novedad, que es la que conocía y nos ha comunicado Isabel Gómez, que bueno, pues ha anunciado esa predisposición a presentarse, que de hecho ha presentado su candidatura a la ejecutiva del Partido Socialista de Ubrique y que deberá ser respaldada el próximo 30 de enero en el PSOE de Ubrique para ser elegida como candidata a las municipales, ¿no? Con así eso es. Nos quedamos nosotros. Muy Isabel bien. Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en el espacio de política local de Radio Ubrique. Muchas gracias a vosotros y al oyente.